Radio Recuerdos. Otoño 106.7. Acompáñanos a revivir los mejores hits de cada década. Otoño 2025. Y restando un minuto casi para las 20, no nos queda nada. Retomamos conexión nuevamente con Cabina 18, son el 23 de agosto. Adelante, Chicosa. Buenas noches, nuevamente. ¿Qué tal? Sí, la verdad que acá acomodándonos en la cabina número 18 para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de algunos minutos. La verdad que es copiosa la llovizna, no cesa la caída de agua, por eso poco público. Sabemos que falta todavía, igual poca cantidad de personas. Vemos algunos solamente en la Lobo Norte, algunos en la zona de la Preferencial, también en la zona de la Platea, y te digo que en la Lobo Sur prácticamente nada. No ha ingresado todavía la gente al sector de ese lugar, ahí en la cancha. Bueno, como siempre, desde acá mandarles un gran abrazo para quienes están con la radio, pendientes de cada transmisión. Por eso saludamos a toda una provincia, a quienes no solo ahí en el norte, en la Quebrada, a través de la 104.1, en la nueva FM Humahuaca, sino también a la gente de las Yungas, ahí en Concierto 99.9, somos la radio que también acerca cada transmisión cuando Gimnasia se presenta en su condición de local. Y obviamente acá, llegando a toda la provincia, a través de la 106.7 Radio Recuerdos. Miguel Soto con nosotros, sigue vendiendo, estamos enseguida saludando a Facu también. Viví la Semana Santa en Tilcara, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Bueno, voy a saludarlo a Facu, todavía la formación de Gimnasia la estamos esperando, se está ultimando uno que otro en cuanto a detalles. También, claro, la formación de Almirante Brown, de la Fragata. ¿Cómo va, Facu? Bienvenido a la noche. Hola Samuel, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, enseguida, más tardar a las 9 de la noche, vamos a estar pasando la formación de Gimnasia de Jujuy y Almirante Brown. Claro, se va a conocer enseguida, se va a estar detallando ya en instantes, así que estamos en eso para que todo el público pueda conocer cuáles son los 11 que meten módulo a la cancha para tratar de ganar, tratar de recomponer la imagen de Gimnasia, que en el último compromiso terminó empatando acá en el 23 de agosto, pero viene de una derrota dura, jugó bien Gimnasia, mereció hasta el empate y quizás ganar frente a Chaco Forever, pero no se dieron las circunstancias. Bueno, sigue vendiendo Miguel Soto, estamos a través de la cadena del fútbol. Odontólogo Saúl Suárez Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Estaba chequeando una hora prácticamente para que arranque el encuentro pactado para las 21 acá en el 23 de agosto. Somos la cadena provincial del fútbol y por eso también estamos saludando a quienes a través de internet, porque en www.radiorecuerdosjujuy.com llegamos hacia todo el planeta. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vamos a ir allá, Estudios Centrales. Dale vos ahí, Santi, con Fabián, ya en el estudio para también contarnos un poco en cuanto a datos, partidos, compromisos, venideros. Bien lo contaba y lo destacaba hace rato. La próxima semana vamos a estar en Salta La Linda para llevarles el encuentro que en el Padre Marti Arena estará jugando el Lobo visitando al Cuervo. A Central Norte de Salta se va a volver a reeditar, se va a volver a revivir el clásico del norte entre ambos equipos que hace rato que no se ven las caras jugando en esta división. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a retomar enseguida también con los chicos. Están acomodando nosotros también. Una hora, ahí le escucharon a Samuel. No queda nada para las 20, para el encuentro de hoy. Vamos con algo más de música. Atentos, atentas, porque ya estamos, pero para quedarnos. La gente, eso es lo que le iba a preguntar hace rato a Samuel. La gente ya está empezando a ocupar de a poco la tribuna. Como que el clima no acompaña. Hubo encuentros peores. Igual jugar a la mañana también. Como el clima como no acompañaba. Pero bueno, hoy la tribuna, esperemos que vaya sumando de a poco. Total falta para el partido, una hora.